todos van a defender a Esparta como una unidad y hay un bando central, aunque esté el poder repartido, para decir políticas a seguir externas en relación con otros. Sí, tiene relación. Si es el libro de Henry Anderson, y así que hablaba que significaba, por ejemplo, el mundo griego significaba algo así como decir el mundo musulmán, que hacía una evaluación así, un parangón así, como que era un mundo. Claro. Tenían afinidades, pero que tenían la principal claro. afinidad ahí es que habla en griego. Claro. Entonces, por ahí van a ver más cercano a un griego, que eso mismo lo ve Odiseo cuando va viajando por todos los lugares. Que ve que los otros comen carne cruda, cosas que le llaman la atención, que no comen pan, es decir, que no muelen el trigo para hacer pan, entonces lo ve como raro y no lo ve y dice como no hacen esto como los griegos. Entonces ellos ven, o el otro mismo también se puede ver como si fuera que él ve efectivamente a otros pueblos más, o lo cuenta de forma más mitológica. Pero no tienen una unidad política, incluso, o sea, si no, en la guerra del Peloponeso sería una guerra civil, no es una guerra civil. Son dos, igualmente, pero vamos a ver, pero son dos modelos de organización distintas que luchan, lo que tienen sí en común, o lo que decís vos, del mundo griego, el mundo musulmán, ya el mundo musulmán es distinto porque hay musulmanes en todo el mundo. Sí, no me acuerdo si decía Perriandes o Findlay o... O un libro de Brodé que habla del Mediterráneo, de los medios de los apurones, que hizo Brodé. Sí, lo tengo, se llama. Bueno, que no lo publicó él lo dejó. Está bien, ahora vive en escrito que había. Vive en la costilla de Brodé, está bien. Del muerto. Y hacía esa analogía. Claro, la cuestión es que no, que principalmente Finlay ahí va a decir que cuidado también que los griegos no se decían a sí mismos griegos, porque no había un pasaporte entre comillas griego, sino que ellos eran de la ciudad de la cual eran su origen, después por ahí van a unirse para luchar contra los persas. Bueno, voy a copiar un cuadro en pizarrón de la cronología. Dos primeros de hierro y bronce referido al la vida material del momento, la época de las grandes transformaciones, que también la van a ver como el lado oscura, pero edad oscura, ¿a qué refiere?

Es decir, el tema de la asistencia tiene que ver con los alumnos que no estén anotados, ¿de acuerdo? A ver si hay algún tipo de problema administrativo. Y en tal caso, me gustaría los que son recursantes que lo marquen, por favor, ¿de acuerdo? Y le ponemos, digamos, valoramos esa situación ahora. A verla. Algañedad. Angerami o Angerami. Arévalo. Barbarino. Berlingo. Monseñor. Brito. Cabral. Cantarín. Cardoso. Gaviria. Semi. Chindamo. Coronel. Coronel Débora. No, no vino. Ah, no vino. Ferrero. Ferrero. Está. Flores. Force. Force no está. Gallo. Galván. Garay. Gessi. Acá, Martín. Jiménez. No. Gioia. Giuliano. Godoy. Guzmán. Lai. Lazarín. López, Facundo, Luque, Mancilla, Dalila, Martinenco, Matus, Molina, Montero, Navarro, Niveiro, Otrena, Pérez, Natalia, Quiroz, Recarey, yo. Ricardo, Rivero, Karina, Sánchez, Siciliano, Segovia, Soria, Tolosa, Vallejos, Valverde, Vara, Villegas, Villordo, Sandarín, Novio. ¿Hay algún alumno que está anotado en la lista? ¿Tu nombre, por favor? Martina. No te escucho. Martina. ¿Martina? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Todos los demás estuvieron en la lista? Entonces, Martina, tenés que ver por qué no está. Yo me nombré para el término, por eso no está. Y aparece en el otro. De acuerdo. prefieren? ¿Empezamos, seguimos o hacemos un camino de acuerdo? Muy bien, pero yo cargo algunas cosas que también son clásicas, actúan. Pero eso para tranquilidad en parte, ¿no es cierto?, de ustedes, para que vean que las cosas se van equilibrando, ¿de acuerdo? Pero prefiero que es una materia donde estamos junto con Susana y con Bernardo viendo distintos temas. En lo que a mí me corresponde, es una cuestión de orden, yo tengo dos módulos en nuestra cátedra. El primer módulo, que tiene el mismo título de hace 2 o 3 años, cuando decidí por la densidad de la bibliografía, con todas las materias de la carrera, armarlo en cuanto a módulo, tiene el mismo título, módulo 1, estructuras agrarias en el mundo clásico, pero a diferencia del año pasado, con los estudiantes, revisen que sacado y he incorporado otro autor, ¿de acuerdo? Y el segundo módulo, que pues, todavía no está, también lo voy a parte a modificar, es política y religión, ¿de acuerdo? También en el ámbito greco-latino. Conmigo van a ver estructuras sagradas en el mundo clásico. Latino, religión y política en el mundo clásico. Y con respecto a los autores, hay algunos módulos. Con Susana y con Bernardo hemos arreglado, si bien a lo mejor en otras épocas, Susana no fue así, que tomemos dos clases y que Martín vendría siempre para la apoyatura de la cronología y de los fácticos. Y los teóricos estarían dados 2 clases cada uno, ¿de acuerdo? Porque es como un poco le decía, y ahora lo aclaré a Martín, que no lo había visto antes, que el corte 6:45, así podemos entrar a clase a las 6, porque incluso o se fueron o faltan alumnos en este momento. Entonces, de 6 a 8, como es 8, a levantarse mucho antes. Entonces, en una hora y media yo puedo dar una parte de la clase con la segunda, completar medianamente, de acuerdo, con un tema. Entonces, vamos, la propuesta fue así, tanto Bernardo como Susana están de acuerdo. Entonces vamos a dar, hoy yo empiezo, el jueves que viene yo y después, bueno, no sé, ellos se arreglan entre ellos, sí. Una pregunta, ¿sería después de las 6 lo que vos estás hablando? Sí, porque yo doy la licenciatura. ¿No? No, es que vamos a las 5 y 10 que llegó Martín hasta que vos viniste. Ah, entonces para saber cómo es todo, clases cada vez que se suma. Vamos a una, digamos, sería la suya, después de ahorita, después de las 5. Claro, es cierto que con Martín, digamos, no hablé precisamente, pero quedé con Bernardo y con Susana, y yo hasta las 6 no me podía incorporar, pero termino a las 5 en el seminario en la licenciatura. La próxima clase sería también a las 6. Sí, a las 6 en punto. O sea, le pedí ahora a Martín que termine a las 6:45 para. Pues lo lamento, en tal caso acá hubo una discusión porque sabían que yo no puedo. Ojalá volviera de 4 a 6 para irme antes, pero no. A decir verdad, uno se esfuerza, porque estoy trabajando de la mañana y con el tema

O sea, son sin duda dos categorías que el mundo griego va generando. ¿Cómo formas identidad?

Es el uno.